En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este lluvioso martes 11 de noviembre con 11 grados en este mes 11. 11 del 11 con 11 graditos. O nada, a ganar millones, ¿no? No era el día hoy de la 11. Hasta las 2, y si es en redifusión, hasta las 3. Aquí estamos en una nueva edición de Elche en Punta. Por cierto, el partido Real Sociedad Elche se adelanta un día. Estaba fijado para el sábado 29 de noviembre de este mes. Pues se adelanta al viernes. Viernes 28 de noviembre, Real Sociedad Elche será el debut en su estadio del nuevo técnico, el galés, ex del Manchester United, David Moyes, el ex del Manchester, que no duró ni una temporada. Esperaban que fuera el nuevo Ferguson y la verdad es que la cosa le salió fatal. Bueno, pues debutará fuera de casa, pero en su estadio en Anoeta lo hará contra el Elche. Insisto, ha adelantado el partido la Liga de Fútbol Profesional y ese encuentro no se disputará el sábado 29, sino el viernes 28 a las 9 de la noche. Aquí estamos porque hemos venido y porque nos interesas tú, para contarte toda la actualidad deportiva aquí en la sintonía del deporte. En Teleelch, Radio Marca. Y es que si de algo podemos presumir es que esta emisora, el 101.4, es la emisora con más programación local. 13 horas al día de lunes a viernes y los fines de semana, todo el sábado y domingo por la mañana. Y la emisora con más información deportiva. 11 horas todos los días, de 8 de la tarde a 7 de la mañana y el resto del fin de semana. Pues a pesar de no haber liga este próximo fin de semana, la plantilla del Elche entrena hoy bajo la lluvia pensando en el Córdoba. Los jugadores afirman que es un partido de puntos dobles al tratarse del colista y en definitiva rival directo. Gerry Rodríguez y Pasalic no entrenaron al estar con sus respectivas selecciones. El de Cabo Verde no volverá hasta mitad de la semana que viene, ya que tiene partido el viernes y el martes. Su selección ya está clasificada para la Copa de África, que todavía no está claro si se disputará y si se hará en Marruecos. Mario Pasalic juega mañana partido amistoso con la selección croata sub-21 contra Noruega, con lo que se le espera para final de semana. Víctor Rodríguez, el mediapunta que ayer fue nuestro invitado en A Todo Gol, dice que es normal que estén fastidiados por estar en descenso, pero que están en una buena dinámica y empiezan a parecerse a lo que quiere el míster. No duda en que en la jornada 38 estarán salvados. El presidente y el director general, José Sepulcre y Antonio Rocamora, viajan esta tarde a Bruselas. Mañana reunión para intentar conseguir definitivamente un crédito de entre 12 y 15 millones de euros a través de un fondo de inversión. Si finalmente lo consiguen el viernes, el presidente podría dar una rueda de prensa para dar todas las explicaciones. Y por su parte, la plantilla reconoce que el ruido mediático de la figura del presidente, unos quieren que se vaya, otros que se quede y le apoyan, no les llega al vestuario, que están aislados y solo se centran en lo deportivo. Así se lo preguntamos a Víctor Rodríguez. ¿Os llega toda esta polémica? Yeah. pues es, esta es la opinión de Víctor y no es evidentemente la única, porque hay más futbolistas que piensan exactamente igual, que el vestuario ahora mismo está blindado. David Lombán. Pues es en lo que hay que pensar, en lo futbolístico, pero lo que sea noticiable lo vamos a contar. La próxima semana, si es que antes no llegan a un acuerdo, el presidente del Elche tendrá que acudir el martes 18 a las 9:30 de la mañana a la Ciudad de la Justicia para declarar como imputado en el tema de los parkings. En este sentido, insisto, la empresa denunciante lo que quiere es recibir dinero y llegar a un acuerdo económico. No sé yo si se va a producir esto, pero está claro que vamos a tener un mes de noviembre en ese sentido calentito. Mientras, lo que intenta el presidente del Elche y el director general es cerrar ese acuerdo económico por el que el club recibiría un crédito entre 12 y 15 millones de euros, que es lo que la Liga de Fútbol Profesional les está pidiendo. Liquidez, tener ingresos, dinero, para que les puedan dar autorización para inscribir más futbolistas y reforzar la plantilla. En este sentido, ya os llevamos diciendo varias semanas que el director deportivo tiene luz verde para trabajar y lo está haciendo para contratar, además de Amudi Ngayi, al que todavía no se le ha hecho la ficha ni se le ha presentado, a un lateral derecho, a otro centrocampista defensivo y a un media punta de calidad. Simon Tern, el futbolista sueco del Malmö, es ahora mismo el que lleva la delantera, pero no es ni mucho menos el único. Y la semana pasada estuvieron en Miami, esta semana, concretamente esta tarde, viajan a Bruselas para, hoy es fiesta en Bruselas, mañana se reúnen para intentar cerrar ese acuerdo, que tendrá que explicar muy bien si eso va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Hombre, 12 o 15 millones de euros no parece uno que vaya a pasar mucho hambre, ¿no? Pero si estamos, o en este caso entendemos que es un préstamo para poder pagar las cuestiones más importantes de hoy en día, para poder seguir subsistiendo y para que la plantilla se refuerce, para que el club se mantenga en primera división, y esa, y ese préstamo se pueda devolver, como es la idea, en un plazo amplio, aproximadamente en unos 15 años, no voy a decir bienvenido sea, pero es cierto que este tipo de acuerdos no se estarían viendo si el Elche no estuviera en primera división. Si hay fondos de inversión dispuestos a prestar este dinero, evidentemente a cambio de contraprestaciones y de intereses, es porque saben que estás en primera y porque ahí tienes ingresos suficientes para ir devolviéndolos a largo plazo. Esto en segunda división sería imposible, por lo menos la cuantía de este préstamo. También puede parecer que puede ser una deuda, pues en este caso, arrastrada y sumada a más deuda. Pero es que ahora mismo, salvo que venga un Peter Lim de turno y ponga pasta de su bolsillo, un mecenas, no parece que haya otra solución. Digo, un Peter Lim, un mecenas, me da igual que sea de Elche o que sea de cualquier sitio de España o de cualquier sitio del mundo. O sea, la solución ahora mismo pasa por eso. Otra persona, otro grupo que estén dispuestos a comprar la mayoría, el porcentaje que ahora mismo lo tiene la Generalitat Valenciana, o conseguir este crédito para respirar, y que es lo que la Liga de Fútbol Profesional le está pidiendo al club. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan esos acontecimientos y esa reunión, y si finalmente ese crédito llega para que todos estén más tranquilos, aunque eso no va a evitar, ni mucho menos, el que el presidente tenga que dar muchas explicaciones sobre todos los temas que hay encima de la mesa, entre ellos precisamente ese crédito o préstamo que están intentando conseguir. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar voces de protagonistas. Os cuento, como cada martes, cómo estaba el Elche en la temporada pasada, y además nos sirve mucho de referencia la temporada pasada, porque el Elche estaba en primera y porque estaba en una situación, digamos, similar en el sentido de que luchaba también por la permanencia. Pues a estas alturas, después de empatar a dos en la Catedral frente al Atleti de Bilbao en la jornada número 11, el Elche era décimo con 13 puntos. Estaba, bueno, ciertamente desahogado. Tenía 4 puntos de colchón con el descenso. Había ganado a estas alturas 3 partidos, empatado 4 y perdido 4. Había marcado 12 goles, en la actualidad ha marcado 10, y había encajado 15, en la actualidad ha encajado 22. Es decir que los guarismos son mucho mejores, sin duda, los de la temporada pasada. En la actualidad el equipo ilicitano está con 9 puntos, es decir, está con 4 puntos menos que la temporada pasada. Y para los que tiran de estadísticas, y yo soy uno de ellos, porque con las estadísticas normalmente te guían, te manifiestan cuáles van a ser las intenciones de aquí a final de temporada, el descenso lo marcaba el Betis con 9 puntos. Ahora mismo el descenso lo marca el Elche con 9 puntos. La temporada pasada la salvación estuvo en 40, la marcó el Elche y el Almería. Todo parece indicar que van a ser necesarios otra vez otros 40 puntos para salvarse. Por cierto, a estas alturas, de los que estaban en descenso, Betis, Rayo Vallecano y Almería, como colista, solo descendió el Betis. Tanto Rayo como Almería al final se salvaron. Es decir que esto todavía va a haber muchos movimientos. Una pausita y protagonistas. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, super equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan Vive y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante, Grupo Serrano Automoción. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas. Y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Esquella Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Desde que me formé como coach profesional, no solo he mejorado a nivel personal, sino que ahora en el trabajo consigo mis metas. Me siento mucho mejor. Es la mejor inversión que he podido hacer en mí mismo. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan y que lo hagan en el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Matricúlate ya en el experto de coaching con competencias avanzadas de Eleva Escuela de Coaching en Alicante. Beca del 40% para desempleados. Programa certificado a nivel internacional. Últimas 3 plazas. Infórmate en el 966-271-767 o en elevacoaching.es. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol enlaza 2 partidos seguidos sin perder por segunda vez esta temporada. Eso ya lo hizo entre las jornadas 2 y 3. Pese a ello, bueno, pues está en esa zona de descenso que a nadie gusta ver. Y menos cuando hay parón liguero y te ves 2 semanas en esa 18ª posición. Algo que le preguntamos a Víctor Rodríguez. Se va asemejando a lo que nosotros queremos ser, y con eso es lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Pienso que es un resultado positivo, que puntuar en un campo como Getafe, pues lo tenemos que valorar como bueno, y ahora pues hay que hacer bueno ese punto ganando en Córdoba aquí en casa. ¿Sí? Hay que hacer bueno el punto ganando al Córdoba en casa. El empate contra el Getafe, pues se cumplió el pronóstico más habitual cuando se enfrentan ambos equipos. Con el del sábado, de los 13 enfrentamientos que ha habido entre Getafe y Elche, 9 han terminado en empate. Reconocía que, a pesar de verse ahí en esa zona roja, están tranquilos. Realmente, pero al final, bueno, tenemos que estar dentro de lo que cabe tranquilos, sabiendo que también hay pues muchos equipos con 9, con 10... que ganando dos partidos pues puedes estar en mitad de la tabla y verlo todo de otra manera, ¿no? Con mucha tranquilidad. Entonces pienso que lo más importante ahora mismo es que estemos todos juntos como lo estamos haciendo ahora con la afición, que la verdad es que cada vez que estamos en el Martínez Valero es espectacular, y al final, a raíz de ahí, pues poquito a poco ir sumando, ¿no? En la entrevista que teníamos ayer con Víctor Rodríguez, que sin duda se convirtió en uno de los fichajes importantes esta temporada, el otro día jugaron 7 de los 8 fichajes, menos Adrián, todos en el equipo titular. Víctor mencionó hasta en 4 veces lo que le ha sorprendido el ambiente en el Martínez Valero, el apoyo extraordinario de la afición. Lo vamos a ir escuchando porque, desde luego, merece la pena en un chico que lleva apenas 3 meses en nuestra ciudad. Lo que tiene claro es que sumar siempre es bueno. Pienso que siempre que se sume es optimista, ¿no? Al final tienes que ir sumando. Tú mismo me lo has comentado antes, ¿no? El hecho de... son 38 jornadas, hay que intentar estar en... llegar a los 38 puntos mínimo, que supongo que se necesitarán más. Entonces, al final, pues hay que ir sumando siempre poco a poco en todos los campos, y más fuera de casa, ¿no? Sí que es cierto que ese punto pues ahora nos invita, por decirlo así, a conseguir los 3 puntos en Granada para realmente hacerlo bueno. En Granada no, ahí se equivocó, en Córdoba. ¿Qué sistema le gusta más a Víctor? Ha jugado con el 4-2-3-1, que siempre ha sido el habitual de Escriba, y ahora también juega más pegado a banda en el 4-4-2, que de momento mejores resultados les está dando. ¿Cuál le gusta más? Bueno, al final los sistemas es algo más para los entrenadores, ¿no? Yo, como jugador, a mí si me pones en el campo y me das 4 directrices, yo voy allí como un loco, porque al final es lo que quiero, es estar ahí en el verde y participar, sea mi posición la que sea, ¿no? Sí que es cierto que, como tú dices, ¿no?, los resultados en el fútbol al final son lo que mandan. Y con el 4-4-2 pues pienso que estamos teniendo más llegada, que estamos siendo más incisivos en los metros finales, y bueno, eso nos está dando más goles y nos está dando puntos. Pero yo pienso que también de la otra forma también estábamos encontrando mucho más el tema de la posesión, de ser más protagonistas con el balón. Pero ya te digo, al final, cuando el equipo se encuentra cómodo y saca resultados, es lo que va a marcar eso un poco. Con el 4-4-2 tienen más llegada y están sumando más puntos. Bueno, este es un dato sin duda que están destacando. La semana pasada también decía Mosquera que le gusta mucho y que para él fue un acierto el sistema que utilizó Escrivá el día del Español. Bueno, lo importante es que todos arropen una idea. Da igual, al final el sistema lo hacen bueno los futbolistas. En realidad es más importante que un sistema, es mucho más importante el convencimiento, la fe, la intensidad, la solidaridad, las ayudas. Más importante. Luego, claro que ayuda también el que técnico, bueno, pues esté más acertado o menos en sus decisiones. Pero bueno, que llama la atención que a todos les gusta más este sistema, también es cierto que porque han llegado los resultados. Pero es la pescadilla que se muerde la cola. Si han llegado los resultados, será porque el sistema es bueno, ¿no? ¿Para qué lo vas a tocar ahora? Bueno, sin duda lo más positivo también que entienden los futbolistas de estas últimas 2 jornadas es que el Elche solo ha encajado un gol, y de penalti, contra el Español. Curiosamente, un equipo que hasta ese momento llevaba 21 goles en contra, cambia de sistema, juega con 2 delanteros que parece que te van a llegar más, y solo te hacen un gol y de penalti en 180 minutos. Eso es, pienso que de estas 2 últimas jornadas es lo más positivo, ¿no? El hecho de ir a Getafe y un campo difícil y conseguir la portería 0 del último partido también, de solo encajar un gol, pues al final eso te hace ver que va a ser una buena dinámica, que va a ser una buena dirección de trabajo, que bueno, que quizá con los 4 defensas y los 4 centrocampistas bien basculaditos, bien juntitos, pues eso ahora a día de hoy nos está dando resultado, ¿no? Y al final, pues hay que seguir con lo que te da resultado, con lo que te da puntos, e intentar pues no cambiar, ¿no? Sí, al final pues ya te digo, es el hecho de tener más jugadores arriba, pues hace que la calidad de cada uno de ellos pues aumente, ¿no? Porque sí que es cierto que te ves favorecido cuando te ves rodeado en vez de contrarios, aunque parezca tan lógico, pero es así, ¿no? O sea, si tú estás en la zona de arriba y te ves rodeado de compañeros y no de adversarios, pues siempre es mucho más fácil jugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que pienso que estamos siendo más incisivos en la zona de arriba y que estamos llegando con más gente, y eso, pues bueno, es lo que nos está dando las ocasiones. Víctor Rodríguez, este es de los jugadores que me gusta escuchar. Es de los que él lo expresa bien, ¿eh? Y además de los que dicen cosas, se moja y con sentido. Y yo creo que muchas veces hay futbolistas que dicen topicazos, no se mojan, no dicen nada. Pero me gustó anoche la entrevista de Víctor, por eso os estoy extractando algunas de sus respuestas. Por cierto, le preguntamos a Víctor Rodríguez si está en su mejor momento. Bueno, no me atrevería a decir el mejor momento, porque espero que el mejor momento esté aún por llegar, ¿no? Estoy convencido de que con el paso de las jornadas, de los partidos, el equipo va a ir a más seguro, ¿no? Porque al final, pues como has empezado diciendo, éramos 7 fichajes de Getafe nuevos, pues al final todo eso se tiene que ir engranando, se tiene que ir acoplando y bueno, esperemos ver la mejor versión del Elche pasado el parón contra el Córdoba, si es posible. ¿Y van a sufrir durante toda la temporada? Le preguntábamos. Bueno, creo que al final sufriremos un buen grosor de equipos, ¿no? Pienso que va a ser así porque va a haber muchos equipos en la pelea, ya lo estamos viendo ahora, que en 2 puntos sabemos muchos. Pues pienso que esto va a estar ajustado prácticamente hasta el final. Ojalá me equivoque y, dicho esto, ganemos 3 seguidos y nos metamos en la parte de arriba, ¿no? Pero, bueno, yo siempre soy un poco cauteloso en ese aspecto y quizá me preparo para lo peor, pero sí que espero pues estar compitiendo con muchos equipos por la permanencia. Dentro de 2 fines de semana, el domingo 23 de noviembre a las 7 de la tarde en el Martínez Valero, ¿los puntos contra el Córdoba son de esos que solemos decir que valen doble? Sí, son más bien puntos dobles antes de final, ¿no? Por ser un rival directo y bueno, por la circunstancia en la tabla en la que nos encontramos, ¿no? Pero no lo catalogaría aún de final, aún quedan muchísimas jornadas, aún queda mucho por pasar, mucho por haber. Y bueno, vamos a intentar, eso está claro, darlo todo para conseguir los 3 puntos, dar una alegría a la afición que creo que se la llevó el último partido en el Martínez Valero, y eso es al final por lo que nosotros jugamos y por lo que nosotros estamos ahí en el campo. Y es que el partido frente al Córdoba es de esos encuentros que, pase lo que pase, no va a dejar a nadie indiferente. Ganar significaría un espaldarazo tremendo, significaría demostrar que efectivamente se va de menos a más, que el sistema es el ideal, que el equipo ha sumado, o si gana evidentemente, 7 de 9 puntos, que el mes de noviembre está siendo formidable, que le está sacando los puntos dobles a los rivales directos, es decir, todo sería bueno. Pero, por ejemplo, perder, que es otra opción, sería todo lo contrario. Romper con esa trayectoria o dinámica que ahora parece positiva, te gana el colista que no ha ganado un partido, estabas en descenso, ahora más. Es decir, sería todo negativo. ¿Cuál es el término intermedio? Un empate. Que con el quíntuple empate que hay de equipos a 9 puntos, el empate te puede sacar del descenso. Muy probablemente el empate te saque del descenso. Pero está claro que no hay color, ¿verdad? Entre ganar, dejar al Córdoba ya a 6 puntos más el Golaveras a favor, al menos de momento, a perder. Pues eso le preguntábamos a Víctor. Sí, al final hay que encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Respecto a lo que pueda pasar, está claro que el equipo va a dar el 100% para intentar conseguir los 3 puntos, pero también soy consciente de que no va a ser un partido fácil para nada, ¿no? De que ellos van a venir aquí con el cuchillo entre los dientes, van a venir a intentar llevarse los 3 puntos, pero bueno, nosotros no podemos ser menos, ¿no? De verdad que no se juegan ellos más que nosotros en este partido y no puede dar esa sensación en el campo, así que nosotros debemos de plantear un partido muy serio y de intentar, pues bueno, esos pequeños detalles que son al final los que marcan los partidos, decantarlos de nuestro lado para conseguir llevárnoslo. Pero sí que sí que pienso que bueno, todo el mundo debe saber que no va a ser un partido fácil para nada, que ellos van a tener sus ocasiones seguras, al igual que nosotros. Pero el primer mandamiento que tienen que tener claro los jugadores es el de la intensidad, es el de la agresividad, es el de disputar cada balón como si fuera el último. Sí, sí, totalmente, ¿no? Además, France, bueno, lo inculca mucho, ¿no? Lo intenta inculcar mucho en tanto entrenamientos como en charlas, que bueno, que el esfuerzo es innegociable. O sea, está claro que el equipo correr, prácticamente corre más que todos los rivales en los partidos, y eso no lo podemos dejar. O sea, al final, aparte de correr, como tú bien dices, también debemos de intentar correr bien y con intensidad. Claro. Porque al final, si te pones a correr por el campo, pues sí. Sí, no se trata de hacer una maratón. Mundo, ¿no? Pero la intensidad, sobre todo, pues bueno, los choques directos en el uno contra uno, pues eso no nos puede faltar. Eso va a ser clave para nosotros para conseguir el objetivo. Luego, a partir de ahí, sí que es cierto que tenemos jugadores para tocar el balón y para tener confianza. Le preguntábamos a Víctor Rodríguez, ¿dónde ve al Elche, dónde ve al equipo en la jornada número 38? Bueno, aún me queda mucho por dar. Esta no es evidentemente la respuesta, sino esta. ¿Dónde lo ve? No, bueno, salvado seguro, porque tengo plena confianza en el grupo, y esperemos que en una situación cómoda y tranquila de no sufrimiento hasta el último partido. Pero yo ya te digo que si nos tenemos que salvar en el último partido, lo firmo ahora mismo. Lo firmamos. Pues sí, la verdad es que lo firmamos si ahora nos pusieran un papel de que nos salvamos en la última jornada. Sería sufrir hasta el final, pero tendríamos la seguridad de estar otro año más en Primera División. ¿Se ha, en algún momento, no digo arrepentirse, pero decir, no sé si, sobre todo al principio, que no jugaba, echarse atrás, decir, bueno, no hice bien en fichar? Todo lo contrario. Sí, sí, totalmente. Yo la verdad es que desde que surgió esta posibilidad, la cogí con muchas fuerzas y con muchas ganas, el poder, pues bueno, estar en un escenario como este, en Primera División. La verdad es que lo cogí con toda la ilusión del mundo, ¿no? Y a día de hoy la sigo manteniendo incluso más, ¿no? Porque al final siempre uno, al venir a un sitio, pues tiene unas expectativas, tiene, bueno, más o menos lo que se puede encontrar, pero creo que lo ha superado, ¿no? Tanto lo que es la afición, como los compañeros, como luego, bueno, pues cómo me ha acogido toda la ciudad, todos los vecinos de por donde yo vivo, pues al final todo eso ha superado mis expectativas y hace que a día de hoy esté muy feliz aquí. Muy sincero en su respuesta y con unas expectativas superadas por la afición, por sus compañeros y, en definitiva, por cómo le ha acogido la ciudad. Le preguntamos si le ha sorprendido algo. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido desde que llegó a la entidad? Sí, sí, lo que más me ha sorprendido es el ambiente en el Martínez Valero. O sea, la verdad es que había visto algún partido del año pasado del Elche, pero por la tele, y, ostras, no es lo mismo verlo en la tele que vivirlo en el estadio, ¿no? Pienso que el ambiente es realmente fabuloso para el futbolista, que el futbolista en un ambiente así es donde se siente realmente, como te diría, no sé si es cómodo, pero es sí, satisfecho, pero está, ¿no? De estar jugando en un campo con ese ambiente, con una afición respaldado, pues la verdad es que eso te da esa felicidad y bueno, es lo que nos hace pues intentar conseguir el objetivo aún con más ahínco. Y es que le decíamos que el salir ya al terreno de juego en el Martínez Valero y ver cómo miles de aficionados están cantando ese aromas ilicitano, además con la pasión que se canta, que no es simplemente cantar por cantar, sino que se hace con pasión, y eso cala, eso es un chute de adrenalina para el futbolista. Sí, sí, al final siempre sales ahí con los pelillos de punta, ¿no? Por ese ambiente, y está claro que cuando ves todo eso, sabes que has de responder, ¿no? Tienes esa responsabilidad. Qué bueno, que la verdad que la cogemos con mucho gusto, ¿no? Las reflexiones en voz alta, la entrevista sincera de Víctor Rodríguez anoche en A Todo Gol fue nuestro protagonista. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Nada me gusta más que caminar en un día soleado. Por el campo. Y con música. Simplemente no hay nada mejor que caminar. Audi A3 Adrenaline por 19.500 euros. Disfruta las contradicciones. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de octubre. Condiciones y más información en audi.es/A3Adrenaline. Ven a verlo a Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Elche en punta. Con Paco Gómez. Vamos a repasar algunos datos y números que nos deja la última actuación del Elche Club de Fútbol frente al Getafe. Por ejemplo, en la portería, nombre propio para Chemislav Titon, que consigue ser el portero que deja primero la portería a cero. Sus números son sensiblemente mejores que los de Manu Herrera. El polaco ha encajado 9 goles en 6 partidos, es decir, 1,5 gol de promedio, mientras que Manu ha encajado 13 en 5 partidos, 2,6 de promedio. Y es cierto que en un solo partido, el día de su debut, donde además se lesionó en el hombro, Manu ya recibió en el Bernabéu la manita, pero vamos, esa la encaja hasta el mejor portero del mundo. Tras no encajar en Getafe y los 5 goles que recibió el Rayo en el Bernabéu, estos dos equipos igualan como los más goleados de primera a domicilio, con 15 tantos encajados, el Elche y el Rayo. Por cierto, que el Getafe remató 3 veces en todo el partido a la portería del Elche. Es el partido en que menos le han rematado al conjunto franjiverde de toda la liga, igualando con el día del Almería. Más curiosidades, pues por ejemplo, los 3 únicos jugadores que han sido convocados y no han jugado ningún minuto esta temporada han sido los canteranos Samu en Barcelona, José Carlos contra el Español y Paul frente al Getafe. Aaron Níguez tuvo sus primeros minutos de la temporada. Escrivá ya ha utilizado a los 20 futbolistas profesionales que tiene en plantilla. Y el que ha jugado todos los minutos, Lombán. Aaron y Álvaro coincidieron en el campo los últimos minutos. El Elche no alineaba a 2 ilicitanos desde el partido contra la Real Sociedad en la jornada número 2 de la temporada pasada. También Aaron y Álvaro. Mario Pasalic jugó los 90 minutos de un partido por primera vez esta temporada. Más datos, el Elche sigue sin ganar cuando Fernández Borbalán le arbitra fuera de casa. Son ya 7 partidos. Tampoco lo ha hecho en los 4 que le ha dirigido entre el curso pasado y este en Primera División. De hecho, en ninguno de estos 4 partidos el Elche ha sido capaz de marcar gol. Frente al Rayo perdió 3-0, frente al Valladolid empató a 0, frente al Barça perdió 4-0 la temporada pasada y el pasado sábado contra el Getafe empató a 0. O sea que no se nos da bien el arbitraje de Fernández Borbalán, y eso que el otro día afortunadamente no influyó en el resultado, no tuvo decisiones polémicas. Por cierto que en el próximo partido de Liga, en el partido contra el Córdoba, Fran Escribá, el técnico del Elche, va a igualar a Roque Maspoli como el tercer entrenador con más partidos en Primera División con el Elche Club de Fútbol. Llegará a la cifra de 50 partidos dirigidos en Primera. Y destacar que están ahora mismo apercibidos de sanción de nuevo Rodríguez, que no limpia ciclo porque fue expulsado, Edu Albacar y Mosquera, con 4 amarillas. Es decir, que si uno de los tres, o los tres, o dos, el que vea amarilla, esperemos que ninguno, se perdería el partido en San Sebastián frente a la Real Sociedad, que, os recuerdo, se ha adelantado, la Liga de Fútbol se lo ha comunicado esta mañana al Elche, al viernes, se jugaba el sábado, se ha adelantado al viernes 28 de noviembre. Y uno de los que por fin vieron la luz al final del túnel fue el ilicitano Aarón Ñíguez, que por fin, después de un 2014 plagado de pequeñas lesiones, que normalmente suelen ser las peores, es preferible no tener ninguna. Pero si tienes que tener pues una más o menos llamativa, que sepas cómo se cura, que tenga un plazo de recuperación y punto. Pero cuando no es el lumbago en la ciática, o cuando no es la pierna izquierda y cuando no, pues muchos pequeños problemas ha tenido Aarón, y afortunadamente lleva ya 2 semanas entrenando, por fin jugó sus primeros minutos y empieza a ver la vida de otra manera. Aarón Ñíguez. Sí, feliz, contento de volver después de mucho tiempo. Fueron pocos minutos, pero muy agradecido, la verdad. Al final el partido está en la recta final, era un minuto difícil que había que trabajar mucho. Y bueno, pasó todo muy rápido. ¿Qué le pidió Escribá en esos minutos? No, sobre todo que haga mi fútbol, que trabaje, que encare, que sea vertical. Y sobre todo eso, que entre con intensidad, porque en esos minutos son muy difíciles y se puede decantar el partido. Son las ganas que hay de intentar aportar, de estar con el grupo. Y ya lo he dicho, muy feliz, contento de volver después de muchísimo tiempo. No, al final vengo de muchísimo tiempo lesionado, parado. No estoy teniendo continuidad en entrenamientos y eso, y no tengo quizá la mejor condición física para afrontar un partido. Sí, es cierto que estaba en condiciones, pero hay muchas alternativas y ya te digo, estoy satisfecho, contento de tener minutos, de volver al equipo y a partir de ahora pues intentar sumar los más minutos posibles, pero sobre todo que eso, que las lesiones me respeten. Y además este parón le va a venir bien, como por ejemplo a Mudingalli, para terminar de coger más, de sumar más entrenamientos y de ponerse pues mucho más en forma. Realmente sí, yo creo que son 15 días donde me tengo que poner físicamente a tope y intentar conseguir el mejor estado de forma posible. Sí, el entrenamiento ya llevo 2 semanas entrenando todas las sesiones y muy bien, pues esto, ahora tengo 15 días más para intentar llegar al partido de Córdoba muchísimo mejor. Se le preguntaba también sobre la posibilidad de que traigan otro mediapunta, más competencia. Bueno, yo creo que tenemos muchas alternativas arriba, eso ya es decisión del cuerpo técnico. Pero está claro que cualquier jugador que venga va a ser bien recibido. Sobre el equipo. Al final a nadie le gusta estar ahí, pero hay que ser realista. Yo creo que el equipo, las últimas actuaciones están siendo muy buenas. El equipo va a más y esa es la dinámica que tenemos que seguir. Y creo que a mí, por estar en esos puestos, pues es anecdótico. Creo que con 3 puntos te colocas a mitad de tabla, ganas un partido, estás ahí. Así que bueno, está claro que nos gustaría estar fuera por no estar ahí, pero creo que el grupo está feliz, contento de el trabajo que se está haciendo. Y por último, bueno, pues Aarón reconocía que en estos 2 partidos donde se han sumado 4 puntos, este Elche ya empieza a ser lo que todos quieren. Yo he visto, sobre todo en estos 2 últimos partidos, el equipo muy bien. Un equipo que se va pareciendo a lo que quiere el míster, a lo de la temporada pasada, y sobre todo que va creciendo. Lo veo que crece, que crecemos, y esa es la dinámica, que partido a partido seguir creciendo. Pues vamos a ver si hay continuidad de ese crecimiento y de otra victoria el próximo domingo. Este no, el siguiente, porque ahora hay parón liguero por la selección española. Y a estas horas, pues lo que a uno le apetece sin duda es comer y sobre todo comer bien. Rosa Lucar, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué nos vas a recomendar hoy, siempre con tus exquisitos gustos culinarios? Bueno, pues casi a todos nos gusta comer bien. Yo diría que a todos nos gusta comer bien y además si en un menú exquisito te incluyen un arroz, pues todavía mucho mejor. Es lo que tienen hoy en la alacena, aquí al ladito, en el mismo centro. Hoy martes en el menú, pues tienen arroz de boquerón y seba y también tienen migas caseras para este día de lluvia que apetecen un montón. Yo vengo de allí, te puedo decir que las migas tienen una pinta riquísima. El arroz no lo he visto, pero como también he comido bastante allí, sé que el arroz está riquísimo. Hoy, por 11,90 euros el menú, arroz con boquerón y seba y también unas ricas migas caseras para este día así lluvioso que apetece. ¿Cómo entran? Y mucho. El menú del día, 11,90 en la alacena, pero yo te adelanto el de mañana. Por si hoy ya te pillo así que hay, ya tenía planes, pues mañana no los hagas, no hagas planes porque ya te los monto yo. Mañana miércoles en la alacena tienen en el menú arroz con costra del Camp d'Elx y el precio por menú del día es 11,90. Recuerda, mañana un rico arroz con costra del Camp d'Elx. Así que ya te organizado yo el día de hoy y el de mañana. Yo me voy a hacer un arroz con boquerón y unas migas, fíjate lo que te digo. Pero ya, en la alacena. En la alacena. Gracias, Rosa, y también a todos vosotros con ganas de comer. Nos vamos. Hasta mañana. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.